Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor, dice Satélite en nuestro cabezote, Mauro. Bienvenidos todos a Ciclista Radio. Hoy estamos con Luis Fernando Rodríguez y, como siempre, Mauricio Mesa y Julián Vélez acompañándolos en este día, en esta tarde, a la hora que nos escuchen, hablando de ciclismo urbano. ¿Qué más, Mauro? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas, todo el mundo ahí en la sintonía con Ciclista Radio. Gracias a Telemedellín por su cabina y la transmisión. Y sí, Juli, tenemos a el hombre aquí con el Zarco. Un invitado del común, de esos que nos hacen posible que rodemos cada día seguros en nuestras bicis. Es importante recordar, Mauro, que Ciclista Radio hace parte de un proyecto transmedial que es ganador de la beca Transmedia para serie web de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, en donde hay también una serie web que próximamente verán en nuestra página web www.ciclas.org, y también en nuestras redes sociales la podrán encontrar con el hashtag #ciclistas, y en Twitter e Instagram estamos como @ciclas con S, y en Facebook como Colectivo Ciclas. Siempre Ciclas se escribe con S. Les dije que era Luis Fernando Rodríguez. Mauro dice el Zarco. Bueno, pero que se presente el Zarco. Bienvenido, Luis Fernando. Bueno, muchas gracias. Buenos días, primero que todo, a todos, a los oyentes de Telemedellín. Muchas gracias por la invitación. A todos los que practican y tienen su bicicleta como medio de transporte. Bueno, mi nombre de pila es Luis Fernando Rodríguez Gutiérrez, pero más conocido en el medio ciclístico como el Zarco. Soy mecánico de bicicletas aproximadamente hace 35 años. Cada día más amor a esta profesión y más cariño, sobre todo le cogemos al ver que la bicicleta, gracias a Dios, últimamente se ve que la gente sí verdaderamente está dándole el uso que debe ser a este medio de transporte. Zarco, ¿vos te acordás de tu primera bicicleta? Pues mi primera bicicleta fue una bicicleta compartida, porque éramos tres hermanos varones en mi casa, y como casi todos los personajes en su adolescencia y juventud, me gustaba el fútbol, pero un hermano mayor, recién llegado de pagarse su servicio militar, él sí era más engomado por la bicicleta y me la metió, pues, como se dice, a la fuerza. Como te dije anteriormente, era una bicicleta compartida, eran problemas pues cada que uno de los tres queríamos utilizarla, y ahí sí fue como me fue engomando por esto. Ya después la cogí como por pues rutina, ya luego me dio como más la goma de practicar el ciclismo, se me dio la oportunidad, competencias normales, barrios, departamentales, y ya luego sí a nivel profesional, pero no llegué pues a pasar las fronteras del extranjero, sino que todas mis competencias fueron a nivel nacional. Bueno, eso es, estás hablando de que cogiste la bicicleta como deporte. ¿Te transportabas en ella todo el tiempo? Sí, me tocaba porque estudiaba lejos de mi casa, y la bicicleta, mis hermanos mayores estudiaban en una jornada distinta, entonces nos la combinábamos. Ellos la cogían para su uso, uno pues porque éramos tres, y cuando la bicicleta estaba en buenas condiciones, de pronto que no estuviera pinchada o estuviera pues normal para usarla, yo la cogía para mi transporte, para mi colegio. Zarco, ¿cómo ha cambiado la ciudad frente a ese uso de la bici hace pues 35, 30 años? ¿Cómo ves vos el movimiento ahora, el rodar, cierto? El rodar en la calle, pues así, voy a hacer una vuelta, ¿cómo te sentís ahora a lo que era antes? Bueno, pues el cambio es total. Pues en las épocas pues que yo cogía mi bicicleta no existían las ciclorrutas, tenía que compartir uno mucho la carretera con los carros, los vehículos. Hoy en día, gracias a Dios, vemos que la bicicleta ya va ganando poder pues a nivel urbano, ya ciclorrutas se ven muchas, gracias a Dios. Lastimosamente falta cultura en la cuestión de motociclismo y automovilistas, porque lo primero, que la opción primera, sobre todo para los motociclistas, es si hay taco, usar la ciclorruta. Pero sí ha cambiado demasiado. Pero vení, hay algo, y es precisamente con eso. Hemos tenido varios invitados acá y se ha hablado de las ciclorrutas, que están en buen estado, que están en mal estado, que hace falta más ciclorrutas. hace 20 años no habían tantos carros ni motos como ahora. Sí, entonces, ¿cómo sentías ese tráfico, ese tránsito? ¿Y cómo es ahora, que a pesar de que hay ciclorrutas, es mucho más violento, mucho más pesado? ¿Cómo puedes hacer ese paralelo que seguramente muchos de los oyentes también lo habrán vivido? Pero ¿cuál es tu experiencia con frente a eso? Bueno, como tú dijiste anteriormente, habían menos carros, pero el respeto creo que en esa época era como mayor hacia el ciclista. Hoy en día yo veo que la gente es como de pronto con mucho estrés, ve un ciclista y es como si no hubiera, pues vulgarmente como se dice, nada. Pero sí ha cambiado demasiado. Yo creo que en las épocas que yo utilizaba mi bicicleta se veían menos accidentes por esa cuestión, porque el tráfico no era tan pesado como hoy en día, el estrés que maneja la gente lastimosamente, y ojalá haya pues cultura y la gente cambie contra eso que ven como el ciclista como no una persona que hay una vida, hay un sostenimiento de familia en una bicicleta montado, sino que pues lo ven como un me expreso de pronto como un artículo. Entonces los carros que me ha tocado en pues vivirlo en carne propia, hay veces vos vas con tu impulso en tu bicicleta y los vehículos te ven y es como si no hubiera visto nada y frena o se mata uno o el carro pesa, el chasis lastimosamente de la bicicleta es uno como el de la moto, pero sí ha cambiado mucho en ese aspecto. Sarco, coincidimos, pues hay mucho más automotores hoy en día y la velocidad interna en la ciudad ha disminuido, ¿cierto? Sí. Por esos tacos, claro. O esas congestiones en el día. En la noche sí hay más desarrollo de velocidad, sin embargo los controles también. Pero por ejemplo, vos que entrenabas, me imagino que te ibas para Minas, Palmas, en específico Palmas, hoy en día pues yo veo que suben esas motos y esos carros, sí, pero emplumados, y pues sí, hay, claro, hay más ancho de vía, ¿cierto? ¿No? Sí, sí. Acordemos que era una carretera, pues ahora es una doble calzada con una buena berma, pero sin embargo la gente sigue muy agresiva con sus automotores subiendo Palmas, y mucha gente también la sigue utilizando como un entrenamiento para subir Palmas. Yo creo que cada vez más incluso, sí, cada vez más la gente, sí, claro, sube Palmas. Y no solamente en ruta, sino también en todoterreno. En todoterreno, pues, en cualquier tipo de bicicleta, hasta incluso los muchachos que la usan solo para descenso, que también no, arriesgan demasiado porque las subidas son pegados de carros, que eso es muy peligroso. Y en el descenso incluso ha habido muertos, he escuchado yo muchachos de estos que practican este tipo de deporte. Pero sí, hay que crear cultura, pero con respecto a lo que me preguntabas, hoy en día hay un punto a favor, que la bicicleta ha crecido mucho en Medellín y creo que en Colombia, por fortuna, los que practicamos y los que vivimos de este medio. Yo digo porque yo también pues paso de ciclista a veces ser pues piloto de carro. Cuando tú ves un grupo, hay más respeto. Anteriormente, una de las carreteras más peligrosas que creo yo que existían acá para el uso de la bicicleta del entrenamiento era la vía a Barbosa, la vía Girardota, porque era solo una carretera. Una sola pues carretera. Hoy gracias a Dios ya es una autopista pues de 3 carriles, 2 carriles, y un domingo, un día festivo, la cantidad de ciclistas es inmensa, que incluso se dan el lujo de usar un solo carril para las bicicletas. Entonces los carros, con respecto a esto, tienen mucho más control, más distancia pues a no rozar a los ciclistas, y gracias a Dios eso ha mejorado mucho. Bueno, Charco, contanos un poquito pues ya de la historia de vos. Dejaste pues tu casa, te pusiste a trabajar, empezaste, ¿quién te enseñó mecánica? ¿Cómo fue la vuelta? ¿O primero empezaste a competir y luego llegaste a la mecánica? ¿Entrenaste gente? Contanos un poco sobre eso. Sí, mira, yo digo que todos los que han pasado por ciclista hayan sido profesionales, amateur, casi todos terminamos metidos en este cuento. Me hago entender, yo conozco compañeros míos de mi época que fueron ciclistas y hoy en día son masajistas de equipos profesionales, son mecánicos, manejan carros, son auxiliares de equipos hoy en día. Yo me enrolé en este cuento, pues como te dije, porque monté bicicleta, corrí, Me fue gustando la mecánica porque lastimosamente en mi casa no habían los recursos, y el ciclismo yo digo que en todas las épocas ha sido un deporte costoso, porque a comparación de otros en conjunto, fútbol es un balón que se pueden divertir y pasar bueno 22 personas, mientras que el ciclismo es bicicleta por persona, y hoy en día el ciclismo es un deporte muy costoso, los accesorios, la bicicleta en general es muy costoso. Entonces a mí me tocaba, como se dice, meterle la mano a mi bicicleta porque no habían los recursos. Entonces yo empezaba, como decía un amigo mío, que si quedaba buena, coronamos. Si quedaba mala, mala estaba. Pero yo tengo una pregunta. Digamos, a nivel profesional, pues cada equipo tiene sus mecánicos, sí, y todo el cuento. Pero el ciclista ese que está empezando, ¿tendría que saber mecánica? Pues hombre, al menos lo básico. Porque es que hoy en día hay ciclistas profesionales que no saben ni montar un neumático. Entonces yo digo que eso debería ser parte de la enseñanza del ciclista hoy en día, enseñarle lo básico, que es montar un neumático, echar aire, la cantidad necesaria de la cámara de aire, los frenos, que es muy importante. Eso la bicicleta hoy en día debería ser como un carro, que tú cada que vayas a salir debes de hacerle una revisión técnica, porque un descuido de un tornillo o una parte que esté funcionando mal puede causar un accidente, y lastimosamente hasta la muerte. De hecho, yo hablaba ahora que te presentaba y te daba la bienvenida de una parte de la seguridad, que es la mecánica, ¿cierto? Conocemos o reconocemos la seguridad vial, la que está en las calles, la seguridad personal, esa ya que tiene que ver con los ladrones, la seguridad de la bicicleta también, ¿cierto? Sí. Y de cómo manejo yo también, cómo estoy interactuando con esa vía. Bueno, pero ya como ciclista, pues, de ruta, competitivo, vos integraste equipos, pues, ¿con quién te codeaste? ¿Con quién te entrenó? O contanos, bueno, un poco sobre eso. Yo inicié mi ciclismo. Aquí hay una persona que hay que agradecerle mucho, todavía está vivo, gracias a Dios. Es un señor que se llama Luis Alfonso Moncada, que aquí no lo tienen en cuenta mucho, pero es un señor que se mete a las comunas. Hoy en día no lo hace por su avanzada edad, pero el señor tenía la tarea, que se metía a las comunas, traía niños, les prestaba bicicleta en el velódromo. Habían unos que seguían en el cuento, otros se alejaban, pero el señor hacía el intento. Y yo empecé en esa escuela de ciclismo. Luego pasé, yo corría en los viernes de pista, que lo hacen hoy en día, gracias a Dios, en el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez, y yo corría, y como todos, creo que me iba mejor en el terreno llano. En la montaña sufría demasiado, pero ahí vamos. Entonces yo corría estas competencias, que eran cada fines de semana, y me vio un señor que había un equipo que llamaba Club Girardota, que de ahí salieron ciclistas muy buenos como Argiro Zapata, Luis Eduardo Acevedo, varios ciclistas que no recuerdo pues en el momento el nombre de varios. Pasé a ese grupo con tan mala suerte que cuando me cogieron en ese equipo, el equipo quebró económicamente, entonces me tocó devolverme para Moncada. Pero no tuviste nada que ver con eso, pues. No, gracias a Dios, eso fue término de 2 meses. Llegué muy contento, porque yo, cuando uno ve como ciclista y deportista que es un equipo que han salido grandes figuras, eso es como moral para uno. Lastimosamente, pues, como les contaba, se terminó el grupo, volví a Moncada. Ya después tuve la experiencia de estar en un club que ya no existe, desafortunadamente, que se llama Club Municipal de Itagüí. Fui ciclista del Orgullo Paisa por muy poquito tiempo. Fui ciclista de un equipo que se llamaba Rusoleum, que era un patrocinador de Estados Unidos de pinturas, y era muy curioso y muy simpático, porque yo en este equipo hacía mis labores de ciclista y hacía labor de mecánico. Ahí ya empecé pues mis roles de mecánica. Sí. Y era muy gracioso, porque en competencias, ciclistas que eran más de pronto más enfocados, tenían mayor tiempo pues de entreno que el que yo tenía, y me iba muchas veces. Entonces era jalón de orejas para los ciclistas: vea, el Zarco es mecánico y usted le está yendo mal que a él. Y era anécdota buena. Ahí también ya, pues yo creo que ahí culminé pues mi carrera. Ya seguí, fue como mecánico enfocado, ya seguí trabajando con este equipo como mecánico. ¿Seguías como mecánico entonces de ciclismo? Sí, deportivo. Deportivo. Bueno, tengo una pregunta con respecto a eso, y es, ¿qué es más difícil? ¿Estar en un equipo de ciclismo y ser el mecánico, o estar, tener su propio taller y que llegue uno con una bicicleta desbaratada y no sé qué hacer con esto? Pues, ¿o es lo mismo? No, mira, ciclismo, tú ser como mecánico de ciclismo, es igual que en una tienda de bicicletas, es una responsabilidad grandísima, porque en tus manos está la vida de 10 personas a nivel élite, que es un nivel pues ciclismo extremo, son deportistas que están bajando a 70, 80 por hora, entonces es una responsabilidad grande. Yo mi primera experiencia como mecánico fue en una Vuelta a la Juventud, no me acuerdo bien en el año, pero fue muy duro porque yo había trabajado en tiendas, que es muy, muy tranquilo, tú trabajas a tu ritmo, hay un horario, mientras que en ciclismo, en carreras, tú tienes que ser muy improvisar demasiado. Sí. Entonces, en esa cuestión, tanto todos los auxiliares en común, masajistas, alimentadores, somos los primeros en levantarnos y los últimos en acostarnos en carrera. Entonces, mi primera experiencia fue en esa Vuelta a la Juventud, y es una anécdota muy curiosa que yo nunca la voy a olvidar, porque llegaba y los mecánicos que ya tenían pues más experiencia empezábamos a trabajar a la misma hora. Y la mecánica en carreras es muy complicada, porque en el carro trabajas, termina la etapa y ahí es donde empieza verdaderamente tu trabajo, tener todas las bicicletas a punto para el siguiente día, lavarlas, revisar tornillo por tornillo. Anteriormente, pues cuando a mí me tocó que eran bicicletas de acero, era mucho más distinto. Sí. Porque hoy en día la tecnología del carbono, el aluminio, el titanio, son materiales más ligeros pero más frágiles. Entonces, en tu época, estamos hablando de hace 20 años atrás, los tornillos no hoy en día, que tienen que ser con torque de apriete, y era muy más tranquilamente. Incluso la herramienta de esa época hoy ha cambiado demasiado, igual que la bicicleta. Entonces, llegaba, los mecánicos empezamos a trabajar al mismo tiempo, y yo veía que en cuestión de 2 o 3 horas los otros mecánicos ya estaban limpios, ya buscando pues por ahí a tomarse su cervecita, y yo eran 4 horas más, y yo preguntaba, pero ¿por qué si hacen lo mismo? Entonces, eso es como todo en la vida, va cogiendo uno la experiencia. Entonces, gracias a Dios, se me presentó la oportunidad de estar en equipos como el Orgullo Paisa, Rusolium, Municipal de Itagüí, los equipos que estuve como ciclista, se me dieron la oportunidad de ser mecánico. Y ya después se me dio la oportunidad de trabajar en tiendas, estuve alejado pues como de ciclismo pues de competencia aproximadamente 5 o 6 años, luego me dieron otra vez la oportunidad, trabajé con la Selección Colombia de Pista aproximadamente 6 años, sí. Y ahí ya pasé a trabajar, hoy en día trabajo con una chica que se llama Evelyn García, que es la ciclista más destacada y más sobresaliente del país, de El Salvador. Y con ella trabajo a eventos internacionales, pero por el momento nada más me dedico a ella y a la tienda. ¿Pero ella entrena acá entonces? Sí, en el momento no está, pero ella cada que tiene una competencia internacional, aquí le ha dado muy buenos resultados el entrenamiento por la altura, por el ritmo de carrera, porque en El Salvador no hay cultura ciclística, mientras que acá en Colombia hay demasiado. Entonces ella, cada que viene un evento internacional, viene a hacer su preparación aquí a Medellín. Bueno, mencionaste algo interesante y es la tecnología, ¿cierto? Ha cambiado mucho. Demasiado. Ha cambiado mucho, pues me imagino que en ruta eso es una investigación y desarrollo, sí, innovación permanente. Pero en lo básico, pues en los 70... gracias a Dios y al señor Gary Fisher, pues se inventó la todoterreno y se popularizó, ¿cierto? Antes era como BMX, luego sí, todoterreno, pero ha cambiado mucho pues los componentes, los materiales, las bicicletas, la tecnología en general. Es que la bicicleta ha cambiado no solo en de ruta, en todo, en mountain bike, en BMX, todo ha cambiado. Las bicicletas sigue siendo el mismo fin, tracción cadena, piñonería atrás, ya se aumenta el número de piñones, ya en los años, estamos hablando de hace 30 años, incluso las relaciones han cambiado demasiado hoy en día. En esa época el ciclista, las relaciones delanteras que se usaban era 53-39, estoy hablando a nivel competitivo, y atrás era máximo 25, era difícil conseguir piñones más altos, y con esas relaciones tú tenías que subir a minas, tenías que subir a la línea, donde fuera. Hoy en día ha cambiado mucho, hoy en día existe el sistema del compact, adelante que es 50-34, 50-36, ya hay piñonería mucho más alta atrás, 28, en cuestión de ruta, ya ciclomontañismo ha cambiado también. Anteriormente se usaban tres platos, hoy en día competición dos hasta uno, ya hoy en día usan un solo plato delantero, combinación de piñones traseras, pero ha cambiado demasiado. Yo digo que la bicicleta, por más que intenten cambiarle, va a seguir siendo el mismo fin. Lo que pasa es que cambian son materiales, son aerodinámica, que eso es fundamental hoy en día a nivel competitivo. La cuestión de peso, ya incluso a nivel UCI les exigen un peso, porque son tan livianas las bicicletas que buscan que todo sea equitativo para todo ciclista. Entonces te piden un peso ideal, y ya cuando son pruebas a contrarreloj te exigen unas medidas específicas que si tú no las tienes no puedes competir. Entonces eso ha cambiado demasiado, incluso en la ropa. En la ropa que usa el deportista le han jugado mucho a la cuestión de aerodinámica, la sudoración. Eso es increíble, pues, el cambio que ha tenido la bicicleta y lo que va a cambiar. Imagínate que ya iba, hoy en día ya vamos por cambios electrónicos inalámbricos. Que eso es una, pues, una locura, uno nunca había pensado. Yo me acuerdo que cuando salieron los primeros pedales automáticos era una novedad, que son los de choque automáticos. Sí. Hoy en día ya vamos por cambios inalámbricos, que eso pues uno nunca había pensado que eso nos iba a tocar ver, pero es una tecnología pues. ¿Y vos cómo haces con eso? O sea, te llega una bicicleta con Bluetooth, con cambios inalámbricos. ¿Y qué? ¿Al manual? ¿O esos proveedores también enseñan a los mecánicos? ¿O ahí como al, a ver qué se puede hacer? No, mira, uno como mecánico y como si fuera un abogado, un médico, uno tiene que estar actualizado. Porque si no, tú quedas como mecánico de barrio, que es los talleres que con una sola llave te desbaratan la bicicleta. Entonces uno en esa cuestión tienes que estar avanzando, actualizarte, tener la herramienta apropiada, porque son bicicletas muy costosas. En el caso mío de mi taller son clientes que son bicicletas muy costosas. Entonces tú tienes que tener la herramienta adecuada, porque si no la tienes y empezamos pues a inventar, como se dice aquí en la tierra, puedes dañar una pieza que puede ser muy costosa. Claro. Y a lo largo sale más económico tener la herramienta que pagar un repuesto por mal utilizarla mal o tener la herramienta que no es la apropiada. En la cuestión mía, gracias a Dios, el internet se aprovecha para mucho. Lastimosamente aquí en Colombia somos de los países que leemos instrucciones, pero cuando la pieza se nos daña, porque me ha tocado pues en muchas, no solo en bicicletas, en artículos electrónicos, y usted nunca las características ni el funcionamiento del aparato lo mira, sino que lo armas, botas el manual y ya cuando te resulta un problema ahí estás buscando la solución. Pero en cuestión de mecánica uno tiene que estar actualizando. Entonces yo soy una de las personas que cada que llega algo nuevo me gusta investigar. En mi casa, en el momento que tengo los tiempos libres, me meto a internet, busco, miro el funcionamiento, para el día que le llegue a uno una pieza de esas ya uno saber o tener la idea. Estamos con Luis Fernando Rodríguez, el Zarco del taller Zarcos Bike y del Café Bar Escarabajos, para cerrar el tema del tema de mecánica, que ya nos queda poco tiempo. Yo tengo dos preguntas como consejos para la gente que nos está escuchando en su casa, y es: ¿qué herramientas debe cargar un ciclista urbano? Y la otra es: ¿qué debe revisar antes de salir de la casa? Mira, la bicicleta, por lo normal, lo más común que tú vas a encontrar son tornillos hexagonales, sí, de varios tamaños. En el mercado se consiguen llaves que son tipo navaja, que traen tipo destornillador de estrella, traen tipo destornillador de pala, traen 6, 7 llaves de distintos tamaños hexagonales. Aquí Mauricio está sacando toda la herramienta. Eso es. Pero Mauro, ¿para qué tenés una cruceta? En la cuestión de hay que tener bomba de aire. Hoy en el mercado se encuentran bombas pequeñas, no son bombas que te van a dar la máxima presión del aire, pero es una bomba que te saca del momento pues de la varada. Hay que tener parches neumáticos de repuesto. Parche y neumático. Parche y neumático, despinador de cadenas, muy importante. Las cadenas, casi todas las marcas menos Shimano y Campagnolo, vienen con un sistema de link, que es un candado rápido para tú empatar tu cadena. Si no tienes en el momento el despinador de cadena, La cadena en cualquier momento se puede espinar. La cadena tiene que cuando ya está muy desgastada, cuando tú haces cambios entre los discos que tiene de cada eslabón, se van deteriorando pues y se van cogiendo más desajuste y la cadena tiende a reventarse. Oíste, una cosa con el despinador, esta cosita vale 2,000 pesos, pero en el monte vale lo que usted quiera. Sí, es verdad. Yo estoy preocupado con algo y es porque, o sea, yo no tengo ni idea de desbarar una bicicleta y me has mencionado un montón de cosas que hay que tener cuando uno sale a montar en bicicleta, pero entonces, ¿dónde puedo aprender a desbararme? ¿Dónde puedo aprender a pues como la mecánica básica, además de ciclas, ¿dónde más puedo aprender? Bueno, aquí... ¿Tutoriales de YouTube? Sí, hay muchos. Internet, por eso hay que recurrir mucho a él. Pero aquí en Colombia creo que así como tú haces cursos para panadería, para muchas funciones, pues muchas labores, aquí deberían de meter la cuestión de capacitar a la gente de mecánico. Aquí una empresa... que la distribuidora de Shimano Directo hace capacitaciones, pero aquí las tiendas en Colombia, en Medellín, han crecido demasiado. Antes aquí tú contabas con 3-4 tiendas, hoy en día hay cantidad de tiendas y cada vez más especializadas. Entonces yo digo que sería un punto bueno de pronto que un SENA o otra entidad diera cursos de mecánica, que yo sé que sería muy bueno. Bueno, no, pero sabes que sí, en Bogotá ya hay una iniciativa desde el SENA. Lo que necesitamos es que vengan acá también. Incluso hay un carro de estos, pues un carro taller del SENA, sí. Y sí, profesionalizar un poco el oficio. La profesión, sí, es verdad. Yo decía que cerráramos el tema con esas dos preguntas porque hay otra cosa que el Zarco también tiene y es un bar que está pues recientemente inaugurado, que es el bar Escarabajos. Contanos de dónde sale la idea de tener un bar... Café bar especializado para ciclistas, pues en este caso muchos ciclistas urbanos pues lo visitan. Sí. ¿Y qué tiene de especial o qué tiene de diferente que es especializado para ellos? Bueno, mira, la idea del café yo la tenía en mente hacía varios años. Pues en mis incursiones a Europa como mecánico tuve la oportunidad de visitar tiendas o lugares como estos, me parecieron lugares muy buenos, agradables. Lo que necesitamos es que la gente no tenga pensado que es que si no es en carro no puedo llegar a ningún punto. Llegar a un punto que vos te sientas tranquilo, la temática del ciclismo en el Café de Escarabajos, desde que tú entras hasta el último rincón son cuestiones de bicicleta, es como empapar la gente del ciclismo, que no solo es fútbol. Entonces incluso he tenido amigos que me han hecho la propuesta que tú llegas allá y hay dos pantallas con ciclismo, sea urbano, sea profesional, sea mecánica de ciclismo, que no, entonces en el momento que haya un partido de Nacional y yo, es que fútbol usted ve en cualquier sitio, aquí en Escarabajos lo que pensamos es que la gente se empape, así no sea ciclista, que no tenga la mínima idea pues de que es ciclista o montar en bicicleta, pero que llegue y que se vaya empapando. Entonces esa es la cuestión, estamos buscando cuestión de parqueaderos, que lo que es fines de semana en carro es imposible parquear por ese sector, en cambio sí. Tú en tu bicicleta que llegues y haya un punto con candado, que no haya ningún problema. ¿En qué parte queda, perdón? Esto queda entre el primero y segundo parque de Laureles. La Avenida Jardín. Avenida Jardín con la Nutival. Bueno, hoy estuvimos con Luis Fernando Rodríguez, el Zarco, muchas gracias. Recuerde que pueden dar sus opiniones en el numeral ciclistas a través de Twitter y en Instagram estamos como @ciclas, en Facebook estamos como Colectivo Ciclas. Y Mauro, no sé si tenés algo más para despedir. No, vayan a Escarabajos Café, en Facebook Escarabajos Café también, ¿cierto? Y pues nos vemos en una próxima emisión, nos escuchamos y por ahí cada 8 días en la ciclada. Cuéntenos en las redes sociales cuál es el gallo más grande que les ha tocado hacer con mecánica, qué les ha pasado con la bicicleta. Nos vemos. Gracias, Arco. Muchas gracias. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.